Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, aquí estamos un día más en este espacio radiofónico al que te damos la bienvenida. Intangible 23, un programa dedicado a la música de difusión libre en Internet, lo que también se llama en ocasiones el Net Audio o la música copyleft. Estamos en Canarias Ahora Radio en el 98.2 FM y en los controles me acompaña Carlos Pérez. Te recordamos, como siempre, que también nos puedes escuchar en la página web www.canariasahora.es y que otro elemento importante es nuestro blog intangible23.canariasahora.es, porque allí hay información adicional sobre cada programa, artículos, enlaces, selección de las entradas que vamos colgando en Twitter en directo y muchas otras cosas. Vamos a empezar la selección de los martes en esta ocasión con un tema de En Autonome El Honneur, un grupo de post-rock que nos ha dejado este tema titulado 45 segundos, y se aplica aquí lo de que lo breve, si es bueno, dos veces bueno. Este grupo se despedía en 2007 con un álbum precisamente titulado Bye Bye, Adiós, y editado en la Net Label Tripostal. Y de ahí hemos extraído este tema, 45 segundos. Tenemos ahora aquí en Intangible 23 a nuestro colaborador Cristian Negra de Flow.es, que para su intervención mensual nos ha propuesto hoy algo un poco distinto. ¿Qué es lo que tienes en mente, Cristian? Hola, buenas, Ayose. A ver, hoy tenía pensado hacer un pequeño experimento, y un pequeño experimento que creo que va muy acorde con una de las características de lo que yo diría que es lo que ha sido y está siendo la escena en el audio en cierto sentido. Y antes te voy a poner un poco, bueno, os voy a poner un poco en contexto. Cuando a finales de los 90 empezaron a proliferar, ¿no?, y a popularizarse en cierta manera los net labels, que son esos pequeños sellos discográficos que distribuyen la música a través de Internet, y ofrecieron ficheros en la mayor alta calidad posible de esos tiempos y gratuitamente, pues eso supuso pues como un estatus, así, bueno, supuso como al menos una sorpresa, ¿no? Para muchos músicos eso fue un gran error, pero para otros fue una manera, ¿no?, una manera, yo diría que sorprendente, una operación de marketing así un poco más arriesgado de lo convencional. Esta creatividad se ha ido reproduciendo, lo que yo entiendo que ha sido esta creatividad, se ha ido reproduciendo en diferentes casos y con diferentes opciones a lo largo de estos 15 años de historia que ya va viniendo. Y lo que, por ejemplo, bueno, lo que decíamos antes, ¿no?, lo que era empezar a distribuir los ficheros gratis, ahora se está convirtiendo en más o menos una estrategia comercial muy habitual, ¿no? Casi todos los músicos, incluso los más populares, aunque siguen vendiendo su música, y creo que tienen todo su derecho, por supuesto, de hacerlo, muchos ofrecen algunas de sus canciones gratuitamente, ¿eh? O sea que quizá, si te lo piensas con un poco de frialdad, lo que empezó siendo un error, ¿no?, pues ha sido más o menos una cosa que se ha estandarizado, más o menos, ¿eh?, en cierto sentido, por supuesto. Pues, no sé, estoy hablando de esto que fue, probablemente fue su hito más sorprendente, pero también pensamos en que la música libre, pues, también ha tomado iniciativa en ciertos aspectos, ¿no? Por ejemplo, no sé, fueron de los primeros en utilizar formatos no destructivos de audio. Estoy pensando en formatos como FLAC, ¿no?, o en formatos totalmente libres como OGG. no sé, en cuanto al enfrentamiento, a la pérdida del formato físico, ¿no? Del CD y pasarlo digital, pues yo recuerdo algunos netlabels que empezaron a introducir animaciones en las portadas, o sea, en el diseño gráfico, que aun siendo digital, intentaban aportar un valor añadido a esa pérdida, ¿no? Ante la pérdida del formato físico y a esa transformación. También recuerdo cosas como, por ejemplo, no que sea, netlabels que distribuían loops o netlabels que distribuían ficheros de análisis asociados a algún programa, sobre todo para DJs, como por ejemplo a Traktor o Ableton Live, que ya no solo es el fichero de audio, sino que es el fichero de audio más un fichero adicional con información para tratar a ese audio. O qué más, tengo aquí, he hecho una pequeña lista de cosillas. De los hitos históricos, ¿no? Del Sí, NetAudio. no, cosas que muchas veces cuando tengo, no sé, he tenido que ir a alguna charla o explorar estas cosas, ¿no? Dices, sí, tú siempre hablas de que NetAudio tiene un cierto componente de creatividad, pero esos casos concretos, ¿cuáles son, no? Y ahora iba pensando y me he hecho una pequeña lista. Y, por ejemplo, sesiones audiovisuales, ¿no? Hay netlabels que, me acuerdo de, ¿cómo se llamaba ahora? Subsource, que fue ya desaparecido, un netlabel desaparecido de Alemania, que fue de los primeros en publicar sesiones de DJs. Pues habían sesiones de vídeo que duraban pues lo que duraba la música y se veían a pantalla entera delante del ordenador. O sea, tú le dabas al play y se te abría todo el monitor con unas imágenes que a veces eran generadas bueno, digitalmente, ¿no? Y todos a través de algoritmos que se iban creando imágenes. Era una cosa insufrible, ¿no? Pero si más no era curioso. Más cositas, ¿no? Hay se está intentando, bueno, hay netlabels que publican directamente directos, ¿no? O lo que llaman en electrónica se llaman lives, sesiones de un músico interpretando en directo sus composiciones. O se tiende hacia la integración directa entre audio y vídeo. ¿No? Hay muchos netlabels que tienen ya en su parrilla de artistas propia, ya no solo tienen a músicos, sino tienen a artistas visuales. Y la conjunción de los dos, ¿no? Hacia un híbrido que conjugue los dos lenguajes. Bueno, eso era más o menos la introducción y no quiero alargar más, ¿eh? Y lo que realmente me interesa y quería proponerte ¿De es hacer acuerdo? una inversión de papeles, ¿no? O sea, ya que estamos hablando de un entorno que yo creo que es en cierto sentido como muy creativo, ¿no? No solo por lo que he dicho, sino también por otras características, pero no, y eso ya sería entrar en otro tema. A mí me interesaba proponerte que nos explicaras un poco qué te ha llevado a ti, ¿no? A realizar un programa de radio dedicado a esta música libre, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, ¿qué te apasiona de esta música? ¿Cuándo la descubriste? ¿El cómo, por qué iniciaste este proyecto? Si recuerdas cómo descubriste todo este fenómeno. No sé, siempre cuando hablo con alguien que sé que tiene relación con este tema, me gusta saber cuáles son bueno, cu cuáles son sus afinidades, ¿no? Y sus intereses y qué es lo que esperas de todo esto. Bueno, conste que es petición tuya, Cristian, ¿eh? Que no ha sido idea mía. No, no, claro, no, eso, bueno, Muy bien, muy bien. No, esto ningún. lo tendría que haber dicho antes, supongo, ¿eh? La idea era esa. Vale, fantástico. Bueno, pues me remito a alguna cosa que has dicho. Ya son 15 años que lleva esto desde sus inicios más primitivos, digamos, ¿no? Y bueno, quizá ya era momento de que se le diera aquí en Canarias en la radio un espacio y ya hay muchos podcasts en internet que hablan de esto, por supuesto, pero bueno, yo intento hacer algo un poco diferente, con más periodicidad, etcétera, intentando en la medida de nuestras posibilidades traer entrevistas, colaboradores. Te cuento un poco, ya me estaba pensando que iban a ir por ahí los tiros, entonces he hecho un poco memoria de cómo fueron efectivamente mis primeros contactos con el NetAudio. Yo lo conocí a finales de 2004 y ahí pues bueno, trasteando por internet y me encontré en una página que hablaban de música que se podía descargar gratuitamente y legalmente Y bueno, las primeras Nel Labels en aquella época que yo vi fueron Zinner, ¿no? Que sigue siendo un referente, aunque ahora ya han cambiado su modelo de negocio. Comfortant, que ya no existe, pero fue Sí, de un... Otis Foder. En Open saca una sesión suya. ¿De quién? Otis Foder fue el director en Claro, su. claro, claro. No, es que luego ahora hay Nel Labels que han continuado su espíritu, ¿no? Pero era el espíritu aquel de la música un poco con sentido del humor, cosas curiosas. Esa era la idea de Comfort Stand y me bajé bastantes discos de ahí. Y luego la última Nel Label de aquella época que yo destacaría era Web Hand, que sí que sigue en activo en la actualidad y que era más rollo ambiental y New Age y todo eso, y que yo recuerde de aquella época, esas son las tres Nel Labels que yo me quedé un poco como punto de referencia. Después la verdad que lo dejé un poco el tema porque, bueno, todavía mi evolución musical, digamos, ha sido un poco retardada, he tardado en llegar hasta donde estoy, entonces en aquel momento todavía me quedan muchas cosas que descubrir de la música de los años 90, de la música editada en formato comercial, por supuesto. Y todavía, pero bueno, tenía un ojo ahí puesto y incluso en algunas prácticas de periodismo pues escribí algún reportaje sobre eso y sobre las Creative Commons, las licencias estas. Y luego ya estudié en Madrid, me vine aquí a Canarias a trabajar. Y en verano de 2008 pues me encontré con un par de discos de post-rock. Curiosamente, ese fue, yo creo, el género responsable de que volviera yo a interesarme por el Netaudio. El primero era de Downliner Sect, que se llamaba The Salt Airwave. Es un grupo así un poco anónimo. Parece que tienen base en España o algunos de sus miembros son españoles. Voy a ver si les consigo hacer una entrevista porque acaban de sacar un EP nuevo. Pero aquel era un lanzamiento, vamos, con todas las de la ley muy bien grabado. Post-rock bastante interesante. Y también otro disco de post-rock instrumental era el de un artista de Mind All Mind Records que se llama Waltz, Vals, y el disco era Comascapes. Y un poco eso fue lo que me hizo decir, contra, aquí esto ha mejorado en el tiempo que yo he estado fuera de este asunto, porque en aquella época, en 2004, pues sí, estaba la electrónica de Zinner, pero bueno, yo tampoco he sido, me gusta la electrónica, pero nunca ha sido mi principal interés, digamos, musical. Y lo de Comfort Stand, pues estaba muy bien, pero no dejaba de ser una cosa que daba la impresión de ser un poco... Friki. Sí, no, yo también soy friki, pero quiero decir que era así, ¿no? Si recuerdas algunos de los lanzamientos que hay por ahí, había uno que era de parodia del heavy metal, se llamaba... Ion Metal, o sea, Hierro Metal o algo así. Entonces, por ejemplo, un grupo, un tío que tocaba, hacía parodias de heavy metal o canciones relacionadas con los zombies o con el espacio, no sé, estaba muy bien, pero bueno. Y entonces estos dos discos fueron los que me hicieron un poco que me entrara la curiosidad y ya fui viendo que ya en aquella época ya empezaba a ver Nel Labels que tenían todos los lanzamientos en una buena calidad de audio, más de 192 kilobytes por segundo. Y la verdad que empecé así. Las primeras Nel Labels que descubrí en esta época fueron Peppermill Records, por ejemplo, Los Archivos Clínicos, Ayroton, un poco esas fueron Resting Bell. Yo creo que esas fueron de las primeras que descubrí. Ya me empecé a bajar el catálogo de cada una, lo que me iba interesando, y ya luego una cosa iba llevando a la otra, los enlaces, los discos de esos mismos artistas en otras Nel Labels, etcétera, etcétera, etcétera. Ya fui descubriendo algunos blogs Y y luego ya bueno. no puedes parar, No, y hasta ahora, claro. Y en fin, yo lo que veía que sí, que era una música que hay de todo. Yo siempre digo que no se trata de engañar a nadie. Yo pienso que la música que pongo aquí en el programa, pues tiene una calidad que puede competir con la de cualquier otro programa. Lo que pasa que hay una selección bastante dura detrás, digamos, porque aunque así me da de sobra para hacer 4 horas a la semana, pero bueno, entonces lo que quiero decir que sigue habiendo de todo, sigue habiendo mucha música que a mí no me interesa, o incluso de algunas de mis Nel Labels favoritas, los archivos clínicos que son rusos, Lo que pasa es que tienen ya más de 370 Claro, referencias. esta gente no para. Claro. De ahí, de esas 370, la mitad directamente es que, vamos, a mí no me interesa lo más mínimo. Y de las otras, pues la mitad me parecen fantásticos y la otra mitad, pues más o menos. Pero ya solo con que de 370, que un cuarto sean grandes discos, pues ya son como 60, 70 discos. Imprescindibles, que me parece a mi juicio que es lo que tiene los archivos clínicos. Y bueno, le recuerdo a los oyentes, por ejemplo, que de ahí era Bosques de mi mente, el artista este de piano ha editado casi toda su música ahí. Y también Thomas Peter Carter o Tom Carter, al que le dediqué el primer monográfico aquí en el programa de los jueves, pues Muy también, interesante, por cierto. gracias, también ha editado casi toda su música ahí, así que son dos grandes artistas, por ejemplo, que están ahí, y como esos dos, hay un montón más que editan casi toda su música ahí, pero bueno, yo siempre aprovecho para, parece que me paga la gente de los archivos clínicos, pero es que me encanta, la verdad. Y bueno, lo que iba, que lo que veía eso, con calidad muy dispar, pero muy variada, de muchos países distintos. Porque siempre digo lo mismo, a lo mejor pongo demasiada música de Rusia, pero es que en otros sitios, ¿dónde se escucha música de Rusia? ¿Cómo se puede saber qué se está haciendo en Rusia? Es que yo antes no conocía, fuera de la música clásica, yo no conocía a casi nadie de música popular que de Rusia y de esos países por ahí cercanos de la antigua Unión Soviética. Entonces, y el Netaudio es lo que me ha dado la oportunidad, porque Rusia y bueno, y Alemania también, por supuesto, pero son para mí de los países más potentes en este ámbito, ¿no? Y es muy curioso, pues eso, encontrarte músicos de Ucrania, de por ahí, que de otra manera no los hubieras encontrado. Y otra cosa que yo veo es que yo siempre intento poner el énfasis en la música, es decir, no me importa que el grupo sea guapo, feo, los miembros, las letras, bueno, sí, si son buenas, mejor, pero para mí lo importante es la música. Entonces, en el Netaudio a veces hasta tienes menos condicionantes y lo primero que haces de un artista es a lo mejor ver la portada. Eso sí que la portada puede ser importante, por eso he escrito algún artículo sobre eso, porque a veces es la única referencia visual que tienes previa, pero después escuchar la música. Y en fin, no sé, es un sistema como que me permite descubrir artistas nuevos casi todos los días y en fin, ya cuando tienes un ritmo ya de escuchar música nueva tan alto, pues o te vas por aquí o no sé cómo lo puedes mantener porque es muy complicado. Pero bueno, no sé, dime alguna cosa más si quieres saber. Sí, no, mira, es que me vino a la cabeza una idea que le he dado vueltas muchas veces. Porque, por ejemplo, cuando entras en esta dinámica, ¿no? Claro, y a mí me pasa, y me ha pasado. Bueno, siempre ha sido así, porque claro, lo que a mí me interesa es descubrir más que consolidar. Quiero decirte que hay muchas canciones que escucho sencillamente una vez, dos veces, y son poquísimas las que repito. Y eso para muchos melómanos es como un gran error, ¿no? Y dices, pues yo repito las canciones muchas veces cuando mientras estoy escribiendo la crítica o la referencia o lo que sea. Pues claro, la voy escuchando dos, tres, cuatro, cinco, seis veces. Y luego, sencillamente, muchas veces no las escucho si no las vuelvo a poner en alguna sesión de música o porque voy a pinchar o alguna cosa así. Y parece, les decía, ¿no? Para los melómanos es como una pérdida, ¿no? Dice, ostras, eso es perder valor. Y es curioso, pero yo entré en esa dinámica y al principio me sentía como muy incómoda, ¿no? Por el bagaje cultural que decía. Pero ahora lo encuentro como, creo que es una práctica como muy habitual, ¿no? Y veo que tú estás repitiendo el proceso. No sé si acabas escuchando o repitiendo mucha de la música que descubres, pero no sé. Sí, ¿Qué bueno, te tiene sus pros y sus contras, porque luego no olvidemos que, en fin, también me gusta, tengo cientos de CDs en casa de músicos de años anteriores, de 60, 70, 80, 90, que también me gusta escuchar, ¿no? Entonces, y el tiempo es limitado, entonces efectivamente, yo, bueno, luego las canciones que pongo en el programa sí que al final las escucho varias veces porque el día anterior vuelvo a escuchar el programa entero para ver si todo encaja, para ese tipo de cosas. O sea, que esas sí que las acabo escuchando varias veces. Y bueno, hay discos que sí que escucho muchas veces, pero bueno, en fin, confieso que alguna vez alguna canción acaba en el programa porque me ha gustado a la primera escucha y la he arrastrado a la carpeta del programa. Y luego ya normalmente acierto, porque al fin y al cabo, si te gusta en la primera escucha, para un programa de radio se supone que vale, hago ese razonamiento. Claro. pero alguna vez luego se caen, pero normalmente es así, y luego otras veces, pues discos ya que he escuchado muchas veces y digo, pues esta es la canción o lo que sea, pero bueno, evidentemente yo escucho mucha música al día y pero el tiempo es limitado, entonces lo que me trae esto a la cabeza, este razonamiento que estamos teniendo, es la cantidad de música que hay hoy día y la imposibilidad de estar al día de todo y en Claro. fin, dime. Hace poco estaba leyendo un artículo que hablaba sobre si pudiéramos escuchar durante una semana las 24 horas seguidas música, solo seríamos capaces de escuchar el 5% de la música que se publica en esa misma semana, o sea, a nivel mundial. Era un artículo que decía, imagínate tú la cantidad de cosas que salen constantemente. Y me parece poco y todo, pero bueno. Sí. Bueno. Entonces, en fin, no sé, es un poco intentar conjugar, ¿no? Escuchas mucho, pero también, al fin y al cabo, la idea es acabarte quedando con algunos discos que te guste escuchar más de una vez, o más de dos veces, más de tres veces, ¿no? Pero para eso tienes que ir descubriendo el nuevo disco favorito de una persona, pues no sabes cuál va a ser. Y más aquí en el Netaudio, que yo siempre pongo el mismo ejemplo, es como si estuvieras en una enorme tienda de discos y no sabes, tienes una amnesia y tienes a los Beatles al lado de Camela y no sabes quién es mejor que el otro. Entonces, para mí eso es un poco el Netaudio, ¿sabes? Que al fin y al cabo o te recomienda a la gente ¿Por blogs, dónde ir? publicaciones como Flow, eso es muy útil porque siempre hace falta. Dami Domingo lo comentaba, que tampoco hace falta a lo mejor hacer una disquisición sesuda de 20 párrafos, sino más bien, bueno, describir y recomendar, ¿no? Luego Sí, ya sí, sí. habrá discos que pues quedan para escribir más o menos, pero efectivamente que alguien te recomiende cosas. Entonces, a eso me refiero, que tienes ahí Abbey Road y los grandes éxitos de Camela y no sabes cuál es mejor que el otro. Y esa es la cuestión del Netaudio, pero en fin, es fascinante porque también estamos libres un poco de, digamos, del peso de la historia en el sentido de que tú eres la persona que va a decir, o entre todos, pero un proceso más democrático y aquí no entran campañas de marketing ni nada, quién vale y quién no, ¿sabes? La gente, los Ajá. discos que más se descarga la gente, los discos más comentados, y luego cada uno tiene sus favoritos, que yo hay algún disco por ahí que me da un montón de pena, que tiene 140 descargas, y digo, coño, ¿cómo puede ser? Pero bueno, al margen de esos favoritos, un poco que son la batalla personal de cada uno, al final es un proceso más utópico y más democrático, entiendo yo, cómo se acaba conformando las corrientes de opinión en el Netaudio hoy día a través de Internet, que bueno, en este momento es así, luego ya dentro de unos años Ya veremos. Dios dirá, ¿no? Sí. Pero funciona de otra manera todo esto, ¿no? Bueno, y si quieres para acabar, porque creo que nos estamos alargando un poco. Sí, bueno, todavía, venga, dime. Industrial 23 lleva como un par de meses de vida, puede ser, un par de meses. Sí, desde el 1 de marzo fue la primera emisión. El 1 de marzo, bueno. Entonces, ¿tú cuál es? Aunque está en su génesis, más o menos, ¿de acuerdo? Aunque bueno, yo creo que está muy como muy consolidado ya. ¿Tú qué planes tienes para ese futuro o a nivel? Esto lo emite canariasahora.es, que es un periódico, ¿no? De las Islas Canarias, ¿de acuerdo? Sí, corrígeme si me equivoco, porque claro, no estoy totalmente convencido de lo que estoy diciendo, Sí, ¿eh? un periódico digital de aquí de Canarias que tiene una Ajá, emisora. de acuerdo. Entonces, ¿tú cuáles crees que son sus planes de futuro? O sea, ¿Y de qué manera evaluarías su evolución? O sea, ¿qué esperas del programa? Bueno, en primer lugar, pues poder seguirlo haciendo con este ritmo, que ya no es poco, yo. No, Para no, el a tiempo mí y lo. me sorprende No quiero decir, muchísimo. para el tiempo y los medios que tengo, conseguir a este ritmo en estos parámetros, a medio plazo me conformo. Seguir entrevistando a gente interesante, seguir contando con ustedes, estos cuatro colaboradores tan fantásticos que tengo. y seguir poniendo música. Luego, ¿cómo evaluar el éxito? Hombre, soy consciente de que la audiencia que puedo tener en Gran Canaria, cuanto más sea mejor, pero bueno, eso es un nicho limitado, digamos. Lo que me gustaría es que a través de internet, el podcast en el blog y las redes sociales, pues que eso fuera creciendo. Ya he tenido menciones en varias páginas, algunos artistas pues se han puesto en contacto conmigo para decirme, mira que pusiste esa canción, qué bien. Y en fin, esa es la idea, ¿no? Siendo un poco realistas, que a través de internet cada vez más gente lo escuche. Y demostrar un poco que esto es viable, porque hay periodistas de grandes cadenas de radio, profesionales con mucha experiencia, que yo he hablado con ellos y ellos conocen el tema del net audio, saben lo que es una net label perfectamente, pero no le pueden dedicar el espacio que querrían a lo mejor, porque sus programas tienen un formato o escriben de un determinado tipo de cosas. Yo, por ejemplo, el disco de Walls que te comentaba antes, le hice una reseña en el periódico La Gaceta de Canarias en 2008 y debió de ser una de las primeras veces que aparecía en un periódico impreso de Canarias una referencia a un disco que solo circulaba por internet. No digo la primera, ni mucho menos, ni que eso fuera un gran hito histórico, ni nada, pero una anécdota. Entonces, también estaría bien que cada vez más esta música pues fuera llegando a otros medios. Por ejemplo, Wild Honey ha sonado en Radio 3, le han hecho entrevistas en un montón de periódicos y revistas, este artista de pop español, y eso es, y que pone la música gratis en Bandcamp, pues eso son cosas saludables, ¿no? Ver que esto tira hacia adelante y, en fin, y que Intangible 23 sea una pequeña parte de eso, nada más. Pues muy bien, ojalá sea así, ¿no? Y entre todos ha hagamos que esto tire para adelante. Sí, al Podamos fin. seguir disfrutando de música libre en todos los aspectos y Sí, creativa. al final es porque nos gusta y ya está. Y bueno, y una última cosa que yo, la filosofía del programa es defender esto, no ir en contra de otros sistemas. No, claro que no, por Quiero, supuesto no, que que, no. quiero decir, porque para mí, con que la gente ya sepa que existe esta alternativa, eso ya les haría plantearse muchas cosas del debate actual que hay en el mundo de la cultura, que todos sabemos cuál es, ¿no? Bastaría con que conocieran esta música y supieran que hay gente que hace cosas de calidad y que están dispuestos a regalar su música. Pues ya eso ya te hace plantearte ciertas cosas sin querer imponer ningún sistema unitario ni todo eso, pero oye, que haya variedad de opciones y que esto esté reconocido en todos sitios, ¿no? Eso es un poco la idea. Entonces no nace Intangible 23 contra nadie, sino para difundir esta música y que es la tercera vía, digamos, ¿no? Hablando claro que no solo está la SGAE, la piratería pura y dura, sino que también está la cultura libre. Y eso no se tiene en cuenta en los debates, ¿no? Sí, es un discurso y es un debate que muchas veces se camufla, ¿no? Pero bueno, ya veremos. Yo no quería cerrar esto sin hacerte es una tontería, ¿eh? Pero una curiosidad. ¿Por Dime. qué Intangible 23? ¿A qué viene Intangible? ¿El nombre de dónde sale? Intangible, bueno, hay una canción por ahí de un grupo, creo que es ruso de nuevo, y que está editado en la net label portuguesa Enough Records, que son Spinefish, y se llama la canción Intangible, ¿no? Y un poco la inspiración pudo venir de ahí. De todas formas, estamos hablando de música que se mueve por internet. Internet lo ves en la pantalla del ordenador, pero los archivos de MP3 no los tocas, ¿no? Entonces, un poco de ahí el término intangible. Y 23, bueno, nada, es un poco el número favorito mío. Nací un 23 y nada, hay muchos programas de radio. Ahí no es muy original el nombre porque hay muchos programas de radio con esa fórmula, ¿no? Sustantivo y número. Pues un poco va por ahí, esa fue la idea. Pues fantástico. yo sé. Pues me sale mal, pero te tengo que dejar. Claro, no, sí, ya yo creo que ya la gente se ha cansado de escucharme hablar y del programa, que ya bastante, si lo escuchan, ya sabrán todo esto más o menos, o lo habrán podido deducir. Bueno. Muchas gracias por tus preguntas, Cristian, de todas formas. Yo creo que ha sido interesante. El mes que viene no te libras ya de que te haga yo las preguntas. Bueno, solo añadirte un par de cositas. Esta semana en Flow van a salir tres reseñas. Una de un grupo de Sevilla que se llama Fiera, que hace música punk con instrumentos así un poco domésticos y hechos por ellos mismos. Otra reseña de disco de Nine Inch Nails, el Ghost, Fantasmas, unos cuatro creo que se llamó, del 2008. Y otra reseña de un grupo que ahora me acuerdo cómo se llaman. Ah, sí, Intercosmos, que es un grupo que hacen rock psicodélico. Esa ya está, ¿no? La de Intercosmos ya está publicada. Ah, sí, perdón. No, pues me equivoco. Bueno, me falta una, pero no me acuerdo. Vale, vale. Pues eso. Yo a Fiera no los conozco, voy a estar pendiente. De acuerdo. Bueno, pues nada, hasta la próxima. Venga, un abrazo, Cristian. Adiós, váyase, adiós. Seguimos aquí en Canarias Ahora Radio 98.2 FM y en internet en www.canariasahora.es. Esto es Intangible 23 y hemos tenido una entrevista poco habitual, a la inversa, digamos, con nuestro colaborador Cristian Negra de Flow.es, porque ha sido él quien nos ha hecho las preguntas sobre el programa. Ya digo que fue idea suya, pero en fin, por una vez yo creo que ha estado bien el experimento y le agradecemos el interés. Después acabamos de escuchar la grabación histórica, esa sección de los martes donde seleccionamos un archivo de audio en MP3 disponible en el archivo de internet, pero que originalmente aparecía en un formato ya antiguo y obsoleto de principios del siglo XX, como puede ser los cilindros, los discos de 78 revoluciones, ese tipo de cosas. Y en este caso teníamos a Ernest Thompson tocando esta The Wreck of the Southern Old 96, una canción con bastante historia. Como también la tiene el intérprete en cuestión, Thompson, por lo visto, fue uno de los primeros artistas de música country en entrar en un estudio, pero no tuvo mucho éxito porque solo tuvo dos sesiones de grabación, las dos en 1924 para Columbia. Por lo visto era ciego y trabajó como músico callejero en el norte en Carolina del Norte y las zonas cercanas. Un último dato es que se supone que hay hasta unas 30 canciones suyas grabadas, pero existen dudas sobre cuántas se han editado finalmente. Y sobre la canción ya te contamos que The Wreck of the Southern Old 97, o también conocida como The Wreck of the Old 97, sin el Southern, significa el desastre del viejo 97 sureño. Hace referencia a un accidente de tren ocurrido en 1903. La canción se convirtió en la primera en vender 1 millón de copias en los Estados Unidos, pero en la versión de la cantante de opereta Vernon Dalhart. En fin, un aspecto curioso más es que las letras se advierte a las mujeres que escriben cartas de amor que no tengan tanta prisa porque llegue, porque si no, luego los trenes van tan rápido que chocan, como le pasó a este Old 97. Pues bueno, ahora vamos con otro ejemplo de música procedente de Indonesia, porque podría decirse de manera oficiosa que esta semana la dedicamos un poco aquí en Intangible 23 a ese país asiático, porque la semana pasada, quiero decir, ayer, escuchábamos dentro de la sección La Versión, pues aquella vuelta de tuerca que le daba Adrián Adioetomo al Sunshine of Your Love de Cream. Él es un artista de Indonesia y edita su música en el label de ese país también, Yes No Wave, a la que le dedicaremos el próximo jueves, es decir, pasado mañana, un especial de 1 hora con toda la música contemporánea en descarga libre que se hace en ese país. Bueno, pues digo que esta es la semana de Indonesia porque además de la versión del lunes y el especial del jueves próximo, ahora mismo vamos a escuchar un tema de música clásica de Indonesia. El gamelán es la manifestación más significativa de ese género, que ya sabes que es estos conjuntos de instrumentos de percusión afinados con un sonido muy, pero que muy característico. La cuestión es que vamos a tener a unos estudiantes que desde Estados Unidos se han decidido a interpretar esta música, pero siempre con respeto y con una buena dirección, y los resultados son muy interesantes. Vamos allá con el gamelán Niai Saraswati y su tema Yending Moon, grabado en directo. Thank you. Aquí hay una conexión que acabo de descubrir ahora y es que Ernest Thompson, el músico que protagonizaba la grabación histórica de este martes, vivió sobre todo en Carolina del Norte y resulta que también de ahí son los estudiantes universitarios que a partir de 2001 comenzaron a juntarse para interpretar música tradicional de Indonesia, bajo el nombre de Gamelan Nyai Saraswati. Este tema, Jeondi Moon, aparece en el álbum en directo Performing Music of Central Java, tocando música de Java Central, disponible en el Free Music Archive y que registra un concierto del 13 de noviembre de 2005. Comenzaron en junio de 2001 con su primer concierto y, en fin, ya han llegado a ser la principal representación o una de las principales de la música gamelán dentro del NetAudio. Una última cuestión: en la actualidad, desde 2008, el director de este conjunto instrumental se llama Marsana Poplaskwa. Y bueno, creo que ha llegado el momento, irremisiblemente, lo intentamos siempre retrasar, pero siempre llega el momento bizarro. Ya es habitual la sintonía del momento bizarro, la música de Psicosis, compuesta por Bernard Herrmann, en esta curiosa interpretación del Dr. Phipps y que nos introduce a esa selección de los momentos musicales más extraños y estrambóticos que se puede encontrar dentro del NetAudio. Lo que viene ahora es una canción que vas a reconocer enseguida la melodía. Después de esas grabaciones de campo, parece un telepredicador o algo así lo que sale al principio. Pero cuando entre en cuestión el tema, te van a entrar ganas de decir aquello de gachetocóptero. He's got his everlasting eye on me and you, because he loves you and me. And why does he love us? How do we know he loves us here tonight? How do we know he loves us now and from the end of all eternity? How do we know that? Because, yeah, because. Pues sí, era lo que estás pensando. La sintonía de la entrañable serie de dibujos animados Inspector Gadget, convertida en el tema From the Copter to the Skates de Vernon Lenoir. Era su contribución a un recopilatorio que tiene su historia y que, como no, aparecía en nuestra querida, en el label Bizarra, Peppermill Records. Este grupo de canciones de distintos artistas se llamaba The Box, La Caja, y entonces en la página de la discográfica virtual la anunciaban con un poco de misterio, porque no, los nombres de las canciones no se reconocen a primera vista y no querían dar muchos datos, pero luego ya cuando te descargas el archivo comprimido y lo escuchas en tu ordenador, pues te das cuenta de que es una colección de melodías de la tele, por eso The Box, la caja, es la caja tonta, la tele, ¿no? Y hay muchos recuerdos ahí entrañables, además de otros sonidos televisivos que seguramente por emitirse solo en Estados Unidos o Canadá, pues a mí personalmente no me resultan muy conocidos. En cualquier caso, esta era la aportación de Vernon Lenoir. Y en fin, ¿quién no se ha acordado hace un momento del inspector Gache diciendo aquello de Gacheto Patines, Gacheto Helicóptero y luchando contra la organización criminal MAD con la ayuda de su sobrina y del perro, que si no, no llegaría muy lejos, ¿no? Como todos sabemos. Ahora vamos con un tema de post-rock, lo firma el grupo Satori Rey y se llama To Enter One's Second Childhood. Entrar en la segunda niñez de uno. Thank you. Esos instrumentos de viento, un trombón y una trompeta, dan un toque melancólico al post-rock de Satori Rei. Y el tema se titulaba, como ya te hemos comentado, To Enter One's Second Childhood. Forma parte de un EP disponible en la netlabel rusa Whispering. Y para terminar y de forma breve, otra composición extraída de un lanzamiento en una netlabel rusa es Hartom, y el final de Intangible 23 va a ser un tema titulado End to End. El disco es bastante cañero, pero aquí ha rebajado bastante el tono. Más de un minuto de experimentación. Este tema de Hartom, titulado End to End, aparece en el álbum These Stars Are Not Yet Inside When the North Passes By. Estas estrellas todavía no están a la vista cuando el norte pasa de largo. La otra netlabel en la que se ha editado esta grabación y que es de Rusia, al igual que Whispering, donde estaba Satori Rei, pues en fin, aclaremos. En Whispering está el EP de Satori Rei y el disco de Hartom se puede descargar desde Accessory Takes. En fin, nos despedimos ya aquí en Intangible 23, este programa dedicado a la música libre en internet. Nos puedes escuchar como siempre en Canarias Ahora Radio 98.2 FM y www.canariasahora.es. También tienes para dejarnos comentarios, sugerencias, lo que quieras, en el blog intangible23.canariasahora.es, y también tenemos presencia en Facebook, Twitter y el correo electrónico. Así que nada, hasta mañana. Un saludo de José García y Carlos Pérez. Te esperamos para escuchar algo completamente distinto, en este caso electrónica, como todos los miércoles.